Bueno, esta es la secuela, bueno, es el segundo episodio, digamos, el segundo capítulo de la serie Alucard, que, bueno, como dije, más o menos estaría centrado como en ese tipo de sensación o situación en la que uno ya se acabó el día y uno se pone a pensar de, bueno, de las cosas que uno ha vivido, experimentado, o lo que sea, y es como que uno simplemente se pone más o menos a repasar lo que uno ha vivido, a repasar, no sé, tal vez si es que aprendiste algo nuevo, o aprendiste o cambiaste de opinión con respecto a algo, ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad ha pasado bastante tiempo desde la última vez que subí ese audio blog o podcast, no sé si en efecto decir podcast, pero ya audio blog es la palabra más adecuada. Bueno, bastantes cosas, creo yo, en mi opinión, han cambiado, la verdad. Bueno, en ese entonces, la verdad no me acuerdo muy bien qué tipo de, digamos, ideología política tenía. Tal vez ni siquiera tenía ideología política porque, si bien sí me interesaba la política y todo eso, no me veía como para decir, bueno, yo soy de tal, no sé, tendencia política o algo así, ni nada. O sea, un poquito, decía así, como casi por decir anarquista. Creo que ya tenía bien entendido el concepto de anarquista, pero. Pero igual no se sentía, digamos, como tan apegado ni nada. Y sí, ya había entrado a la universidad cuando subí ese podcast, ese audioblog o podcast, ya como se llame. Y coincidió, más o menos, que teníamos que hacer un trabajo acerca del Renacimiento. En realidad era el Renacimiento y de la Ilustración, pero solamente terminamos haciendo el Renacimiento, así que, bueno, entonces, bueno, ya tuvimos. Bueno, tuvimos que investigar sobre el Renacimiento y por mi cuenta yo empecé a buscar también sobre la Ilustración y bueno, ahí es un tanto torpe porque se supone que esto es algo que bueno, que se ve en la escuela, se ve en el colegio también, es como cuando no se ve la Ilustración, cuando no se ve el Renacimiento y ese tipo de cosas. Y no sé si tal vez hay algún tipo de censura del sistema educativo en los que he estado o algo así, o la verdad no entiendo muy bien, o tal vez que simplemente no se le da mucha importancia, o que se cree que tal vez es un tema demasiado complejo para que nosotros entendamos, lo cual la verdad no, a mí no me parece, pero concretamente en el tema de la ilustración, me refiero a lo que planteaba, si no me equivoco, bueno, más o menos lo que planteaba Adam Smith y también John Locke, ambos británicos que más o menos comienzan con lo que sería el liberalismo clásico, claro. Y bueno, más o menos para aquellos que no entiendan mucho de qué es el liberalismo y bueno, no, por favor, no se tomen a pie de la letra lo que voy a decir yo del liberalismo porque no. No le logro explicar bien. O sea, sí le voy entendiendo, pero no le logro explicar bien todavía. Así que, por favor, si es que nos estás escuchando esto, que bueno, ya de por sí es un milagro, o una rareza, no sé. Si es que estás escuchando esto y me estás escuchando hablar del liberalismo, pues si quieres, le cortas acá y te pones tú a investigar sobre el liberalismo, o más o menos escuchas hablar un poquito sobre qué es el liberalismo y de ahí verás tú lo que haces. Bueno, más o menos el liberalismo, o más o menos lo que proponían Locke como Smith durante la Ilustración, era que, digamos, una libertad individual en su máxima expresión. Ya tenemos entendido que tanto en el Renacimiento como en la Ilustración, se empezó a dejar ya mucho más de lado el tema del teocentrismo, de básicamente el teocentrismo, el tema de las monarquías y todo eso, se empezaron a... Hubo como un, digamos, rebelión general, una rebelión popular, digamos. De que, bueno, ya la gente estaba un poquito cansada de estar enfrascada en un sistema que ya estaba por bastante tiempo, y no voy a decir que ellos lo que querían era salirse del sistema, sino que, bueno, como en todo, se precisa de un sistema. Y lo que creo yo se logró con el liberalismo fue simplemente, bueno, no únicamente con el liberalismo, con la ilustración fue como la propuesta, más que nada, de nuevos sistemas a los que se podrían aplicar en el futuro. Y claro, uno de estos fue perdón, el liberalismo, que más o menos proponía, creo que ya lo dije anteriormente, y bueno, si es que no lo dije, bueno, lo digo ahora ya más directo al grano. Lo que proponía era la libertad de la persona, del individuo. Diría yo que, bueno, hasta ahora, en su máxima expresión, en la que, bueno, se empieza... Bueno, el tema del liberalismo es que creo, me parece mucho, mucho, que es una corriente que en serio toma en cuenta lo que es la economía y no solamente la parte social. O sea, en lo personal yo estoy o voy a estudiar sociología y la verdad que la parte social sí me importa bastante. Pero la verdad muchas veces la gente como que medio suele ignorar que en realidad la economía también es una ciencia social. Y que bueno, la economía también es algo fundamental, diría yo, si es que vamos a estar proponiendo un nuevo sistema de estilo de vida, no sé cómo decirlo exactamente, bueno, el sistema político de por sí. Y bueno, el liberalismo más o menos lo que proponía era la menor intervención del Estado frente básicamente a cualquier tipo de acción. O sea, en sí, lo que buscaba el liberalismo era en sí, insisto, la libertad en su máxima expresión del individuo, es decir, que esta persona pudiera, por medio de su esfuerzo, por medio de su trabajo, por medio de los beneficios que ha generado su trabajo, poder hacer lo que esta persona desee sin que haya algún tipo de impedimento o regulación o lo que sea por parte de algo o de alguien. Llámese, digamos, rey o llámese Estado. ¿Y por qué llámese rey o llámese Estado? También podría llamarse iglesia también. Bueno, pues, ¿por qué? Por ejemplo, bueno, esto ya es como más a la actualidad, no tan como estaba ocurriendo en ese entonces, que la verdad no estoy muy seguro cómo estaba ocurriendo en ese entonces el tema, digamos, sociocultural, socioeconómico del entorno ilustrado. O sea, tengo una idea demasiado vaga, así que preferiría no dar como ejemplo alguna situación de ese entorno, pero digamos en la actualidad básicamente. Hay bastantes estados, la mayoría del sur global, diría yo, que, bueno, debido a los altos niveles de desigualdad, de ingresos más que nada, y de bienes y de todo eso, es como que la población se desespera y lo que dice es: bueno, si es que tenemos una gente bastante rica, entonces lo que tenemos que hacer es quitarle a la gente rica o a la gente que tiene más ingresos o a la población en general parte de sus ingresos para poder dárselos a aquellos que no están obteniendo tantos ingresos por A o B circunstancias que generalmente se dicen son, no sé, que no pudieron obtener la misma educación o que, yéndonos a un ámbito un poquito más emocional, no sé, que el sistema les oprime y que no los deja progresar, o, bueno, un montón de cosas, básicamente. Y personas que tienen ingresos bajos por A o B circunstancias. Y bueno, el tema es que en efecto se desea algún tipo de igualdad, en realidad se está deseando igualdad entre la mayoría o, por no decir, todos los ciudadanos o todas las personas de esa nación, cuando estás haciendo esa como redistribución de ingresos. Pero la verdad no sé qué tan igualitario sea que a quienes tienen más dinero y generalmente pues o se han esforzado más o se tienen que esforzar más, porque tener un montón de dinero no implica que sea fácil mantener ese dinero y que siga creciendo. No veo exactamente, o bueno, antes sí le veía y como que todavía le veo un poquito. No veo exactamente cómo puede ser igualitario o cómo se desea buscar una igualdad cuando le estás quitando, le estás como digamos desmereciendo ese esfuerzo que ha hecho la otra persona que tiene bastante dinero o que tiene bastantes recursos para dárselo a una persona que, pues en algunas ocasiones sí, por no voy a decir en todas porque sé que no son todas. Pero en algunas o en varias ocasiones, pues es una persona que simplemente no se ha visto muy interesada en buscar un progreso suyo, personal, en lo que sea, académico, social, artístico, personal, emocional, lo que sea. Puede que no le haya interesado mucho, entonces por eso se encuentra más o menos en esa situación de desigualdad, bueno, de escasez de recursos, de escasez de bienes, digamos. Y bueno, acá hay otra parte también. Hay gente que en efecto prefiere estar así. No sé, digamos, que no le gusta mucho el dinero, que prefiere ser bastante austero, que de hecho se siente cómodo en la calle. Y bueno, este ya es un caso extremo, claro, ese de prefiero vivir en la calle ya es un caso extremo. Pero ya digamos que no sé, tiene una vivienda o algo. Y ya, pues el efecto se siente bien. Pues resulta también que el liberalismo también defiende esa posición. No es como que el liberalismo diga, bueno, es que todos tienen que hacerse ricos porque son libres. No, o sea, el que quiere hacerse rico, pues lo hace, y el que no, pues no lo hace. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de ser libres. En decisión, en pensamiento, y más que nada porque son libres de cargar sus propias responsabilidades. Déjenme acordar un poquito. ¿Cuál era el tema con el que le iba a relacionar esto? A ver. Ah, claro. Y bueno, resulta que varias de las veces cuando se intenta hacer esa como redistribución de ingresos, bueno, pues que el Estado intenta velar por aquellos que están teniendo los más bajos ingresos, que están, digamos, en el otro extremo de la, digamos, desigualdad económica que existe en una nación, entre los más ricos y los más pobres y eso. Otra de las formas, además de ese como impuesto a las ganancias, más o menos, no sé si se llama impuesto a las ganancias, pero bueno, algún tipo de impuesto tiene que ser para que se le pueda quitar los recursos que tienen los más acomodados, digamos, para los menos acomodados. Pero también está, por ejemplo, el caso de los impuestos, los comunes, los impuestos, llámese impuesto del valor agregado, llámese, no sé, impuesto a la plusvalía, llámese impuesto a la herencia, cualquier tipo de impuesto, pues obviamente también es algo que el Estado intenta recaudar poniéndole un costo adicional a los productos que ya de por sí tienen un costo propio. Y pues cuando pasa esto, obviamente los precios a nivel general van a subir. Y si es que suben, pues la persona de bajos recursos queda casi casi en las mismas. Y bueno, se le podrá dar algún tipo de educación, digamos, pública, pagada con el impuesto de todos, pero que muy poca o casi nunca de las veces se le pregunta a la población en efecto cuánto o si es que quiere gastar el dinero que ellos están contribuyendo en educación y de qué manera y todo eso. Y bueno, a nivel general sí se suele pedir que la educación pública sea de calidad y de excelencia, pero muchas de las veces no ocurre esto. Porque, claro, algo tan grande como un estado es difícil de ser administrado, en efecto. Y bueno, también está el tema de la corrupción, que no es algo únicamente del estado, claro, es algo cultural, un poco de la naturaleza humana, pero que a nivel general, más o menos se le condena a la persona de bajos recursos que entre a las instituciones públicas de educación para recibir una educación, valga la redundancia, que pues no va a ser la óptima, va a ser únicamente un tipo de educación para la que alcanzó el dinero, nada más. Y pues eso con todo, o sea, esa persona va a ser como, bueno, voy a comprar las cosas para comer, pero únicamente así como chuta, lo que le alcance y nada más, que son cosas de una canasta básica que el gobierno le está diciendo a las otras compañías de los productos básicos, de la canasta básica, que tienen que mantener tal precio y no le están dando libertad a esas personas de poder acomodar los precios como ellos estimen necesarios y que no es como que vayan a ser tacaños. No es como que vayan a aumentar los precios, porque eso tampoco les conviene. El ser humano tiene una tendencia a comprar las cosas de manera barata. Y si es que tú ves que algo te sale más caro que lo otro, entonces no vas a comprar esa cosa cara, sino siempre lo más barato. Entonces, obviamente, la competencia debería, digo debería porque generalmente no funciona así, funcionar haciendo una competencia de precios, ofreciendo lo más barato posible, claro. Igual procurando mantener niveles de calidad altos. Y pues, la verdad se me hizo bastante largo esto. Yo no pensé que se me iba a hacer largo sin sentir el tiempo, pero bueno. Tenía más cosas en mente, pero probablemente le podría dejar para otra ocasión. Así que básicamente este episodio, este audio. Este audio, mejor digámosle, el nuevo episodio. Este audio básicamente quedó como una explicación de lo que es el liberalismo. Y creo que sería mejor así. Creo que sería mejor así. Solamente que yo explique lo que sería el liberalismo o lo que, bueno, yo estoy entendiendo que es el liberalismo. Porque insisto, si es que, no sé, algo no te quedó claro. De hecho, ya sabes qué es el liberalismo y dices, no, pero es que el liberalismo en realidad no funciona así, estás mal, bueno. Por favor, siéntete cómodo de comentar y aclararme aquello en lo que estoy mal, porque de verdad no es como que domine el tema al 100% ni nada. Y bueno, creo que sería mejor dejarlo así. Más o menos esperar un poquito a que el conocimiento, digamos, madure. La idea se impregne un poco más, tal vez, no sé. Que yo comprenda más de qué va todo esto. Generar una postura ya más personal y no tan, digamos, genérica. Y de ahí ya hablar de una manera mucho más de opinión, más que, pues, de hechos o características. Entonces, eso sería. Y hasta el próximo audio perdido por ahí en algún día del calendario. Bueno, eso es todo.